el tema de la reforma constitucional, es algo que siempre se viene hablando, que siempre, que nunca termina de prosperar, y que bueno, también propugnaba de alguna manera y proponía algunas cuestiones. Es por eso que, bueno, como decíamos, estamos en comunicación con el diputado Mario Vadillo. Muy buenos días, Mario, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás, Nelson? Muy bien, bueno, muchas gracias por respondernos. Y bueno, en principio consultarle qué es lo que está pasando y cómo se está moviendo de alguna manera todo este tema de la reforma constitucional. Bueno, lo primero es que esto se presenta como una novedad en el ámbito legislativo, y lo cierto es que desde el año 2018 está presentado un proyecto de mi bloque, de Protectora, que en este momento se encuentra trabajando en comisiones. Obviamente que lo hacemos vía Zoom, porque por el tema de la cuarentena, pero por ejemplo en las últimas 3 semanas estuvieron 2 juristas de relevancia, como José Luis Correa, que es administrativista, miércoles que ando la mañana temprano, y también Gabriel Ábalos, que es una profesora y jueza, que es una destacada constitucionalista. Estamos trabajando en esta comisión de asuntos constitucionales, y por eso no es una novedad. La novedad es que obviamente que si trae el gobernador otro proyecto que se va a acumular al que ya está, va a tener mucho más fuerza, ¿no? Porque cuenta con los votos oficialistas para poder sacarlo. Ahora bien, lo más importante y lo que la sociedad debe destacar es saber que esta reforma del gobernador va a ser una reforma que tiene puntos fundamentales. Por ejemplo, en la nuestra es la protección del medio ambiente y sobre todo el recurso agua, y estar plasmando lo que es la protección que da la 7722. Uh-huh. Tal vez nos podemos encontrar con la desgracia de encontrar la reforma del gobernador que se autorice la mega minería, como en diciembre del año pasado trataron de imponer. Estos son temas muy importantes porque recordemos que ya darle un estatus constitucional a la minería y a la explotación de los recursos en forma extractivista va a ser muy perjudicial para la provincia. ¿Tienen de parte del gobierno, van a seguir insistiendo, ¿no?, con este tema de la mega minería? Se ve, bueno, y se ha notado. Hay temas que aunque uno se los saque de la cabeza, la ciudadanía cree que ya está, y esto hace años que se viene peleando. Es decir, no era tonto pensar que los asambleístas que estaban en frente de la legislatura por años sabían que esto, cuando uno se descuida, vuelven a la carga, porque son intereses económicos muy fuertes. Uh-huh. De hecho, hace una semana atrás se aprobó un consejo económico, social, ambiental y minero, que lo que busca es que ese consejo diga que Mendoza necesita la mega minería como un eje más de recursos económicos. Tal cual, impresionante. Sí. Siguen, no dan el brazo a torcer. Ahí, bueno, ¿cómo sigue, Mario, esta discusión? ¿De qué manera nos podemos enterar, digamos? Porque es nuestra constitución también, ¿de qué manera va a seguir esta cuestión? Bueno, estamos esperando que llegue. También uno de los temas que nosotros consideramos centrales es si van a eliminar la lista sábana. Uh-huh. Que es algo que nos hacen siempre votar en forma binaria, como uno le puede decir, o tenés que votar a un partido o al otro, porque son los que tienen la capacidad de tener en todos los lugares fiscales, pues si no te roban las boletas, bueno, estas costumbres que nos tienen acostumbrados. Y también el gobernador hace hincapié en que quiere hacer ahorro político porque quiere sacar una de las cámaras de la legislatura. Y sin embargo, para nosotros es mucho más importante que se haga pie el gasto político. Está dado en la falta de las herramientas de control gubernamental, como es tener una Suprema Corte de Justicia que sea imparcial, y también que tener los entes de control, como son el Tribunal de Cuentas, o el EPA, el EPRE, el Ética Pública, Fiscalía de Estado, que sean independientes y gente que tenga capacitación. Eso hoy día no ocurre. El oficialismo tiene todos estos puestos que estoy nombrando, los tiene ellos menos la Fiscalía de Estado. Es decir, que por eso pasa lo del profesura del viento, ¿no? Que una sola obra, una sola empresa se haya presentado a licitar más de 1.000 millones de dólares. Uh-huh. Obviamente porque era un concurso que estaba totalmente direccionado. Tal cual. ¿Cuál es su opinión acerca de ir o no por esta cámara única? La verdad que no es. Nosotros siempre pensamos que no por un tema de costos, ¿no? Porque la verdad que lo que nos ha mostrado la cuarentena es que por vía Zoom pudimos sesionar con y el gasto político en realidad eran 5 empleados que se usaban. Uh-huh. La verdad que la vía digital puede ahorrar numerosos empleados administrativos. Es decir, que no es un gasto del administrativo. Sí, lo que vemos que tener 2 cámaras demora mucho la sanción de leyes. Porque tratás en una y después se trata lo mismo en la otra. Y la verdad que los tiempos ahora son tan rápidos respecto a los cambios tecnológicos y también sociales, que lo que se necesita es una legislatura expedita, ¿no? Que pueda tratar los temas rápido y los pueda sancionar. Porque si no, lo que pasa es que finalmente, si uno no sanciona las leyes, pasa como los temas de delivery que hay hoy día, Rapidá y todos los Uber y todos están sin leyes. Y eso trae precarización del trabajo, por ejemplo. Uh-huh. Igual de todas maneras esto que tiene el gobierno, ¿no? De ir sobre el bajar los costos de la política, es bajar los costos administrativos, de eso se trata, o de eso es lo que apunta, ¿no? Por ejemplo, los sueldos de los gobernadores y esas cuestiones, ¿no? Lo que pasa es que desgraciadamente nadie te define a vos qué es el gasto político. ¿Cómo? Claro, ¿de dónde está? Porque si el gasto político, la sociedad lo cree que, porque dice, bueno, porque los legisladores, el gobernador o el ministro ganan mucho. Pero el gasto político de verdad es, por ejemplo, que el Mendotrán tiene más de 2.000 o 3.000 millones de pesos de subsidio. Y cuando subsidiamos el Mendotrán, estamos subsidiando a 5 familias que hace más de 20 años son dueñas del transporte público de Mendoza. Ahí se va miles de millones de pesos. Sin embargo, eso no nadie lo dice. Lo mismo podríamos decir con Edensa o con la cooperativa eléctrica. Son empresas que le sacan al Estado y a los ciudadanos un montón de dinero de ganancias ilícitas, que le diríamos, porque son ganancias artificiales, que no dependen de sus costos. Si uno analiza el presupuesto de Mendoza, realmente donde está el gasto político son en las empresas que viven del Estado. Esos son los gastos políticos. Los sueldos son insignificantes con respecto a estos montos que te estoy hablando. Por eso también uno ha visto estos empresarios que se han hecho gigantes, ¿no? Uh-huh. Pues de última te digo el caso de Andes Mar, que se quedaron con la terminal de ómnibus y no pagan ningún canon. Eso también es un gasto político. Es decir, la plata que no entra al Estado es un gasto político. Y tiene un negocio cautivo, un mercado cautivo ahí, digamos. Claro, y en todo lo que... la pauta publicitaria, ustedes lo sufren a diario. ¿Cuánto dinero se está yendo a... Ni siquiera te hablo a los grandes medios, a cartelería que nadie ve, o cartelería que ese portezuelo sí, como si a los mendocinos nos harían falta que nos digan que tenemos que decirle sí a Portezuelo. Es decir, esos son... se gastó más de 1.000 millones de pesos de publicidad oficial. Es un montón. Y ni siquiera estuvo direccionada, porque no le ayuda a los pequeños medios, sino que va directamente a estas empresas fantasma o estos pasquines, como ustedes han visto, que hay... diarios de papel que son todos publicidad oficial. Eso es, en cada rubro uno encuentra que hay mucho gasto político y que ese es el difícil de ver o el difícil de atacar. tal cual. Y sí. No, no, sí, para terminar la idea. No, y que la verdad que, no, como siempre, ¿no? El gobierno te muestra una cosa por un lado, pero te esconde la otra por otro. Es decir, acá, diciendo esto de una sola cámara, y vas a encontrar que todo un periodismo va a hacer eje en esto, y va a demonizar la legislatura, y va a demonizar a... Y la verdad es que nunca se quieren meter con los asuntos de verdad. Hoy día, por ejemplo, AISAM, que aumentó más del 100% la boleta del agua, todo ese aumento es para gasto político, porque no es para inversiones. Entonces ahí tienen cuevas, de proveedores de cloro, proveedores de vehículos y todo, que son todas fantasías, que son todos... verdaderamente ganancias ilícitas que les damos yo, que son artificiales, son hechas para los amigos empresarios de los directivos de AISAM. ¿Qué posibilidades tenemos la ciudadanía y ustedes como fuerza política de entrar en esta discusión sobre la Constitución? ¿De qué manera? ¿Cuáles son las vías? ¿Cómo nos vamos a poder ir enterando? Bueno, siempre yo a su disposición. Yo trabajo específicamente en la comisión que está tratando un proyecto de ley de mi autoría. Es decir, que básicamente voy a tener toda la información cuando se acumule el proyecto de ley de reforma constitucional del gobernador, se va a acumular al proyecto que ya estamos trabajando, así funcionan en la legislatura los proyectos, y entonces obviamente que les daré a conocer todas las novedades. Quédense tranquilos. Muy bien,